ladies and gentlemen, by featuring Pee Wee Moore on the baritone sax. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una emisión más de El Perseguidor NBR a través de nuestra vozradio.org. Yo soy Héctor Cabrera y los invito a que se queden conmigo en esta emisión, en una emisión más de jazz, literatura, cine, a través de nuestra vozradio.org. Buenas noches. Saludos a todos los que nos escuchan en esta bellísima capital de la República Mexicana, la CDMX, y los que nos escuchan fuera de las fronteras de la ciudad, fuera de las fronteras de nuestro país, a través del maravilloso mundo de la supercarretera de la información, el internet, claro que sí. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy, muy bueno, como espero que sean todos, y vamos a escuchar la música del maestro Dizzy Gillespie, este grande, grande, uno de los más grandes de la historia del jazz, sin duda alguna. Tendremos su música de un disco que se llama At Newport, precisamente en el Festival de Jazz de Newport, que también vamos a hablar un poco de él. ¿Qué es este festival? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué es tan importante? Bueno, estaremos hablando también del Festival de Jazz de Newport, estaremos hablando un poco del bebop. ¿Qué es el bebop, este subgénero o género del jazz? ¿De qué se trata? Sabemos que Dizzy Gillespie y el señor Charlie Parker fueron de los fundadores, de los creadores de este género del bebop dentro del jazz. Vamos a platicar también de esto y vamos, quedó en el tintero la semana pasada platicar sobre la película Y los hipopótamos fueron freídos en sus tanques, And the Hippos Were Boiled in Their Tanks, un libro escrito a dos plumas por el señor Jack Kerouac y por el señor William S. Burroughs. Vamos a platicar de la película, concretamente de ese libro, de And the Hippos Were Boiled in Their Tanks. Y tenemos poemas de Mexico City Blues, o el Blues de Mexico City, un poemario de allá, de los años 50, concretamente de 1959, escrito por el señor Jack Kerouac. Así que tenemos mucho, mucho que ver, mucho, mucho que escuchar esta noche a través de El Perseguidor NBR. Esto se llama This is Blues. Vámonos con la música, el blues de Dizzy, algo del Festival de Newport con el señor Dizzy Gillespie. Estás en nuestra vozradio.org. Esto es El Perseguidor. On the piano and Al Gray on the trombone. This one is titled Dizzy's Blues. We'll be right back.

Radio, la voz del pueblo organizado. Una super rola del maestro Dizzy Gillespie, de este Dizzy at Newport. Esto se llamó Dizzy's Blues. Estás en El Perseguidor a través de nuestra voz radio.org. ¿Quién fue el señor Dizzy Gillespie? Decíamos ya en la introducción a este programa que fue uno de los grandes del jazz, pero concretamente John Burks Gillespie, que era su nombre original, nació en Cherokee, Carolina del Sur, en Estados Unidos, el pleno sur, en el sur profundo de los Estados Unidos, el 21 de octubre de 1917, y murió en Englewood, Nueva Jersey, el 6 de enero de 1993. Una larga vida del señor Dizzy Gillespie. Fue trompetista, cantante y compositor estadounidense, por supuesto, de jazz. Gillespie, junto con el señor Charlie Parker, fue una de las figuras más relevantes en el desarrollo del bebop y del jazz moderno. Fue durante toda su vida un incansable experimentador de música, no solo de la música afroamericana, sino de otros géneros, lo que le llevó a experimentar, por ejemplo, con el jazz afrocubano, colaborando con percusionistas latinos como Chano Pozo, y en otros géneros también incursionó, como el calipso, el bossa nova, o colaborar con músicos que no tienen que ver exclusivamente con el jazz, como el señor Stevie Wonder. Esto es algo de lo que hizo John Burks Gillespie. Dizzy Gillespie, en sus primeros años como instrumentista, trabajó con grandes bandas de Cab Calloway y de Earl Fatha Hines, mientras que en 1945 colaboró precisamente con Charlie Parker, con quien grabó algunos de los más revolucionarios temas de la historia del jazz. Ambos se conocieron en Kansas City en una habitación de hotel y no pudieron dejar de tocar, como dijo Dizzy años después sobre ese particular encuentro. Teníamos ideas gemelas y era difícil distinguir lo que provenía de mí de lo que venía de él, dijo. De ese encuentro nació el bebop, con recordados espectáculos en el Bar Minton's. Las carreras de Parker y Dizzy siguieron caminos separados. Mientras el primero era inigualable en pequeñas formaciones, Dizzy ofrecía lo mejor de sí frente a grandes formaciones con muchos músicos. Mientras Parker sufrió marginación y adicción a las drogas, Gillespie se convirtió en una de las figuras más conocidas del jazz en todo el mundo. Su fama se acrecentó por su fuerte personalidad y por sus espectáculos personales, entre los que se destaca su habilidad para el scat, los instrumentos de percusión centroamericanos, y sus apariciones públicas, entre las que se destaca su postulación a la presidencia de los Estados Unidos, allá por 1964. Por otra parte, el maestro Gillespie, fue uno de los primeros jazzistas afroamericanos en integrarse en 1947 a tocar el jazz afrocubano creado por Mario Bauza en la orquesta de Machito en 1943, por lo que sobrepasó las fronteras norteamericanas, particularmente estadounidenses, y se internó en la música mundial rápidamente. Su discografía es amplísima, la discografía del maestro Dizzy Gillespie, comienza más o menos por el año de 1937, con la RCA Victor 37, que esto fueron las grabaciones completas de la RCA Victor, y pues imagínense, del 37 hasta el 2008, que bueno, ya surgen algunos discos, por supuesto, póstumos del maestro Gillespie, como algo del Festival de Jazz en Montreux, allá en Suiza, en Nueva Jersey, en La Habana, con los íconos del jazz, en fin. Muchísimas grabaciones del maestro Dizzy Gillespie. John Burks Gillespie, que nació un 21 de octubre de 1917 y murió un 6 de enero de 1993, uno de los más grandes trompetistas en la historia del jazz. Hoy estamos escuchando algo de su disco At Newport, el maestro Gillespie en toda su expresión, y esto se llama School Days, los días de escuela. Estás en El Perseguidor NBR a través de nuestra voz radio.org. days, school days, the old golden rule days, reading and writing and arithmetic, talk to the tune of a hickory stick. I was a bashful barefoot beau, and you were my gal from Calico. Humpty, Humpty Dumpty, sat up on the wall, saying Humpty Dumpty on a wall. Mm-hmm. Humpty Dumpty had a fall. All the king's horses, all his men, couldn't put Humpty back again. Mary, little Mary, she had a little lamb. Say, Mary had a little lamb. Fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, no lamb, no gold. Jackie Horner was sitting in a corner. Say, Jackie Horner in a corner, eating some Christmas pie, stuck into some pull out of plums. What a great guy am I. You rang around the roses, pocket full of bowls. Ride, saddle, ride, wipe your very eyes. Turn to the east, turn to the west, turn to the white. You love the best. Go in and out the window, go in, out. Knock me Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. De lo mejor del maestro Dizzy Gillespie, School Days, Días de Escuela, en este disco dedicado al Festival de Newport, tocado totalmente en vivo, Dizzy Gillespie y su banda en el Festival de Jazz de Newport, que vamos a platicar sobre este festival un poco más adelante en este programa. ¿Qué es el bebop? En primera instancia, pues el bebop, uno de los géneros del jazz, o un estilo musical del jazz que se desarrolla en la década de los años 40 del siglo XX, o sea, estamos hablando ya hace 70, 75 años, como corre el tiempo. Cronológicamente sucede al swing y procede al cool o West Coast Jazz, al jazz de la costa oeste de los Estados Unidos y al hard bop. Sus iniciadores fueron este señor que estamos escuchando el día de hoy, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Max Roach, Bud Powell, y por supuesto otro de los grandes, el gran pianista Thelonious Monk, de quien tendremos música más adelante en un programa próximo. Al llegar a los años 40, el jazz se encontraba musicalmente en un callejón sin salida. Muchos músicos estaban frustrados por las limitaciones que suponía tocar en grandes grupos o en las grandes bandas, y empezaron a buscar nuevas formas de expresión que fueran originales. La generación más joven del jazz, sobre todo Parker y Gillespie, optaron por reírse abiertamente de las normas. La respuesta de Dizzy Gillespie al aburrimiento de la rutina del swing fue tocar a un ritmo furioso y llenar el breve solo que se le concedía en la orquesta con ideas armónicas y melódicas, con tantas ideas como pudiese. Por esa época ya había saltado a la escena la influencia cubana, presidida por el trompetista Mario Bauzá, que había estado en los años 30 en la gran banda del maestro Chick Webb y el conguero Chano Pozo, enrolado en la banda de Gillespie, que por aquellas fechas aún no se consideraba como un revolucionario del jazz. El bebop comenzó a gestarse como una consecuencia de la llegada a las orquestas de un gran número de músicos jóvenes para sustituir a los que fueron movilizados durante la guerra. Muy pronto, las big bands debieron desintegrarse por los circuitos comerciales, se hundieron tras la guerra y resultaba difícil mantener formaciones de gran tamaño. Imagínense pagarles a todos esos músicos, pues era imposible. Como señalan los estudiosos Case y Britt, los músicos se dispersaron en una infinidad de pequeños grupos que obviamente no pudieron continuar con una música que exigía grandes formaciones y en consecuencia estaban dispuestos a asumir cualquier propuesta, por muy radical que ésta pareciese en aquel momento. ¿Cuáles son las características musicales del bebop? Presenta una serie que fueron muy innovadoras en su tiempo. Número uno, la individualización de la sección rítmica, con un resultado de aparente caotización, rompiendo la continuidad de pulsación propia del swing. Se trata de una clara influencia de los ritmos afrocubanos en forma de falsa polirritmia. La pulsación básica se interioriza y los instrumentos rítmicos, como la batería, se independizan de ella y asumen papeles melódicos. 2. Abandono total del fraseo hot y de la sonoridad vocal de los instrumentos, llevando más allá la búsqueda de sonidos afinados al estilo europeo, ya iniciada por el swing, con una estética nerviosa, cortante y fría. El fraseo, sobre todo en los primeros tiempos, es rápido, en corcheas y semicorcheas, usualmente con predominio de los registros agudos de los instrumentos. Estas son algunas de las características musicales del bebop. Continuaremos con ellas. Continuaremos también hablando de sus características sociales, por qué fue tan importante, su evolución, su popularidad, qué fue, qué es el bebop. Vámonos con más música del maestro Dizzy Gillespie, su super trompeta, y esto se llama Doodlin'. Dizzy Gillespie, estás en nuestravozradio.org. Esto es El Perseguidor, NBR. Ladies and gentlemen, for our next tune, we'd like to feature the star of the band. No, not you, but... No? No, not you. This young man is destined to go down in history as one of the all-time greats of his particular instrument. As a matter of fact, he's one of the kings of his instrument, one of the major forces in the development of our native art form, jazz. Talking. He's played with all of the major bands such as the suave Stan Kenton, the wonderful Woody Herman, the lovely Lawrence Welk, without any more ado, ladies and gentlemen, may I present now the inimitable, the incomparable, the dynamic, the soulful, The formidable. The magnifique Pee Wee Moore. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Bueno, esto fue algo más de la excelente música de DC Gillespie. Este tema sí es como muy, muy cinematográfico, un poco de, pues de striptease, si lo podemos decir de alguna manera. Cachondón el tema que acabamos de escuchar con el maestro DC Gillespie, que llevó por título Doodling. Estábamos hablando en el corte anterior sobre algo del bebop, sus orígenes, sus características. Decíamos, bueno, que las características musicales, habíamos ya mencionado algunas. La tercera podría ser una utilización de tempos muy rápidos, incluso en las baladas, con frecuente utilización de figuras rítmicas antillanas, predominio de los solos individuales improvisados sobre partes corales breves y estructuradas en forma de riffs. Esto supone un claro declive del concepto melódico del swing y su sustitución por un concepto armónico desconocido hasta entonces en el mundo del jazz. Una búsqueda consciente de la negritud, a veces forzada en la elección de temas, ritmos y sonidos, cuando no en la propia filosofía de la música. El bop inicialmente fue rechazado profundamente por los críticos de jazz y en ocasiones por los propios músicos que tocaban swing y acusaban de que esto era un no jazz. Sin embargo, la temática bop y la propia actitud de resistencia y rechazo cultural a la colonización de la música negra por la comercialidad que conllevaba lo acercan al blues y al jazz primitivo mucho más de lo que nunca estuvo de el swing. ¿Qué más podemos hablar del bop? Pues muchos boppers, como se les conoce a los músicos de este género, se movían entre los que habían sido expulsados hasta los márgenes de la sociedad: poetas, homosexuales, artistas, traficantes de droga, padrotes. Muchos se describían a sí mismos como beat, un diminutivo de beatitud, los benditos oprimidos de la sociedad, los golpeados por la sociedad. El bebop tiene una estrecha relación con dicho movimiento literario estadounidense, como ya lo hemos platicado largamente, la Beat Generation o la generación beat. El bebop evolucionó a una gran velocidad hasta el punto de que en unos pocos años habían derivado a partir de este otros ritmos como el hard bop o el funky jazz, por ejemplo. Esta creatividad fue posible gracias al entorno en el que se interpretaba. Músicos de diferentes grupos se reunían para tocar juntos en jam sessions o para enfrentarse en duelos musicales. Al tocar juntos, los músicos compartían entre ellos sus conocimientos musicales y su lenguaje, lo que permitía que la música siguiera evolucionando. Sin embargo, el bebop nunca llegó a ser tan popular como el swing, en primer lugar porque en el momento fuerte de la revolución bebop, allá por 1942, el sindicato de músicos prohibió a los músicos grabar para protestar por la falta de ingresos por la música reproducida en la radio y en las, gramolas. La consecuencia fue que mucha de la mejor música del momento no fue grabada, como suele suceder en muchas ocasiones. En segundo lugar, porque su época de eclosión fue muy breve. Finalmente, porque no era una música fácil como el swing, sino creativa e impredecible. El gran público prefería la música de entretenimiento y espectáculo. Por ejemplo, los crooners, ¿no? Los grandes cantantes de baladas como Frank Sinatra o Bing Crosby. Por otro lado, la música negra que estaba empezando a atraer a las masas era el rhythm and blues, que fue, digamos, que el abuelito, el papá del futuro rock and roll. Pues todo tiene un punto de convergencia y estamos hablando precisamente del bebop con el señor Dizzy Gillespie, uno de sus más grandes maestros, escuchando este excelente disco At Newport con Dizzy Gillespie y toda su banda. Esto se llama El Tema de la Manteca, de Manteca Theme. Vámonos con más música, estás en El Perseguidor NBR, nuestravozradio.org. Ya estamos en Facebook, El Perseguidor NBR, ahí nos puedes escuchar. Pídenos tu amistad, nosotros te la concedemos. Vámonos. I'll never go back to Georgia. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. El maestro Dizzy Gillespie, totalmente en vivo. Qué super rola este Manteca Team, el tema de la manteca. Y ya lo que hablábamos de la fusión del bebop con otros géneros, pues aquí vemos precisamente toda esa influencia latina que se metió en el bebop de manera importantísima. Y aquí Dizzy Gillespie, pues nos lo hizo escuchar con su maestría, disfrutar todas estas fusiones, todos estos temas tan ricos que estamos escuchando con Dizzy Gillespie at Newport, en el Festival de Jazz de Newport, que es uno de los festivales de jazz más importantes en todo el mundo, originalmente celebrado en la ciudad de Newport, en el estado de Rhode Island, al noreste de los Estados Unidos. Desde 1954 fue cuando se llevó a cabo el primer Festival de Jazz de Newport. Ha sido el escenario de algunas de las actuaciones más notables del jazz, incluyendo aquel famoso solo de Miles Davis en Round Midnight en 1955, el solo de saxo de Paul González, las orquestas de Duke Ellington, las grabaciones directas como Miles y Monk en Newport y esta que estamos escuchando con Dizzy Gillespie. En 1972, el Festival de Jazz de Newport se trasladó a la Gran Manzana, es decir, a la gran ciudad de Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo, precisamente para muchos el ombligo del mundo, ni nada más ni nada menos, la ciudad de Nueva York. El Festival de Jazz fue organizado originalmente por George Wein. La primera edición fue el First Annual American Jazz Festival, se llevó a cabo en el Newport Casino, en el Casino de Newport, allá en Rhode Island. Los artistas incluían a Eddie Condon, Pee Wee Russell, Wild Bill Davison, Dizzy Gillespie, por supuesto, Oscar Peterson, otro de los grandes, y Gary Mulligan. En 2 días que duró ese primer festival, asistieron unos 6,000 espectadores. Para años después, fíjense ustedes, para 1969, ¿cuál era la edición? ¿A quién tocó en aquel festival de 1969? Ya se había abierto un poco más el festival y no solo se tocaba jazz, sino soul, blues y rock. ¿Quién tocó en el 1969? Jeff Beck, Steve Marcus, Roland Kirk, Blood, Sweat and Tears, esta gran banda de rock y jazz, la fusión de rock y jazz. Art Blakey, Ten Years After, Jethro Tull, Miles Davis, Dave Brubeck, John Mayall, Sly and the Family Stone, James Brown, Herbie Hancock, B.B. King y Led Zeppelin. Imagínense ustedes ese festival de 1969. De hecho, ya hemos tocado aquí, en los primeros programas, tocamos algo de ese festival con el señor, ¿con quién fue? Con Miles Davis, música de Miles Davis. Efectivamente, tuvimos de ese mismo festival algo que tocó Miles Davis en 1969. Ya para la edición de 1971 asistieron más de 20,000 espectadores, cuando en la primera habían asistido solo 6,000. Para 1972 el festival, como ya les dije, se trasladó a Nueva York y los conciertos se celebraron en locales ya más grandes como el Yankee Stadium o como el célebre Radio City Music Hall, con una asistencia de más de 100,000 espectadores, con artistas como Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Dave Brubeck, Charlie Bird, Sue Sims, Ray Charles, Sonny Rollins y Roberta Flack, entre muchos, muchos otros grandes que han tocado en este festival de Newport, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los festivales más importantes del género. Podemos mencionar otros dos más, el de Montreal, en Canadá, que se celebra en el verano, y el de Montreux, allá en Suiza, uno de los festivales más importantes del jazz en el mundo. Y como tal, pues estamos escuchando a uno de los jazzistas más importantes del mundo de todas las épocas, uno de los creadores del bebop, el señor Dizzy Gillespie. Estás, por supuesto, en El Perseguidor NBR, nuestra voz radio.org, y esto se llama I Remember Clifford. Me acuerdo de Clifford, Dizzy Gillespie, su banda a todo motor. Our very talented tenor saxophone is Benny Golson. It's a tribute to the late genius of the trumpet, Clifford Brown. He calls this one, I Remember Clifford. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bueno, pues verdaderamente un agasajo escuchar al maestro Dizzy Gillespie, su trompeta, su banda totalmente en vivo en el Festival de Jazz de Newport. Como les dije también hace algunos minutos, tenemos algo de poesía del maestro Jack Kerouac. en primera instancia algo de su poemario Mexico City Blues, que precisamente escribió en esta ciudad en una de sus visitas a nuestra gran capital, maestro Kerouac. Esto se llama Poema. El jazz se suicidó, pero no dejó suicidarse a la poesía. No temas el frío aire nocturno. No escuches a las instituciones cuando devuelvas manuscritos a la arenisca. No saludes. No pelees por los pioneros de Edith Wharton o la prosa de Nebraska de Ursula Major. Cuelga simplemente en tu patio. Ríete jugando amablemente pastel trombón. Si alguien te da perlas, juju, judío o cualquier otro, duerme con ellas alrededor del cuello. Tus sueños serán mejores. No hay lluvia, no hay yo. Te lo digo, tío, seguro como la mierda. Ándale, algo del maestro Jack Kerouac. Este otro es un libro que se llama Buda y otros poemas. Simple y sencillamente lleva como título Poema 1. Claramente vi el esqueleto debajo de todo este espectáculo de la personalidad. ¿Qué queda de un hombre y todo su orgullo, sino sus huesos? Y de todas esas perdidas meriendas nocturnas, y de las bañaderas repletas de licor que atravesaron su garganta. Solo huesos. Él se desanima en la tumba, sus rasgos faciales transformados por los gusanos. De él no escucharás palabra. La vida está enferma. Los perros tosen, las abejas navegan, los pájaros hachan, los árboles se ruchan, los bosques lloran, los hombres mueren, las garrapatas lo intentan, los libros mienten, las hormigas vuelan. Adiós. We'll be right back. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Eso se llamó Cool Breeze con el maestro Dizzy Gillespie, de esto de su disco grabado en vivo totalmente en el Festival de Jazz de Newport. Les había prometido que hablaríamos del libro And the Hippos Were Bold in Their Tanks, dicho en español, y los hipopótamos fueron hervidos en sus tanques. Es una novela escrita a dos plumas, nada más y nada menos que por el maestro Jack Kerouac y por el maestro William S. Burroughs, en el año de 1945, una década completa antes de que ambos autores se volvieran famosos como figuras de la generación beat. Además, esta novela se dejó de publicarse, no fue publicada durante muchos, muchos años. Escrita en la forma de una novela de misterio, el álbum consiste en capítulos alternados en los que cada autor escribe como una personalidad diferente. Burroughs toma el nombre de William Lee, el seudónimo que lo usaría más tarde para su primer libro publicado, que fue Junkie, y él escribe como el carácter, como el personaje Will Delison, mientras que Kerouac, como John Kerouac, escribe como el carácter de Mike Ryko. Según el libro La Generación Beat en Nueva York, escrito por Bill Morgan, la novela se basó en el asesinato de un hombre llamado David Cameron, que estaba obsesionado con otro señor que se llamaba Lucien Carr, que era muy amigo de todos los escritores beat. Carr apuñaló a Cameron hasta morir en una pelea de borrachos, y se manejó que fue como defensa, en autodefensa, después de que el señor Cameron lo estuvo molestando para pedirle sus favores sexuales, y bueno, tiró el cuerpo en el río Hudson de Nueva York. Carr después confesó el crimen, primero a Burroughs y luego a Kerouac, y ninguno de los cuales lo reportó a la policía. Cuando eventualmente Carr se entregó, Burroughs y Kerouac fueron arrestados como accesorios en el crimen. Kerouac sirvió algún tiempo en la cárcel porque su papá se negó a pagar su fianza, y Burroughs pues fue sacado por su familia luego. Recordemos que Burroughs era pues nieto del hombre que inventó la máquina sumadora, Burroughs, y bueno, su familia por dinero no paraba. Kerouac, para salir del problema, se casó con una muchacha llamada Edie Parker, y ella pagó su fianza. Pues está bueno eso, ¿no? Que la novia nos pague la fianza y no hay ningún problema. Bueno, el título, dice, bueno, ¿de dónde salió este título? Pueden ustedes preguntarse. Viene, según esto, de una noticia que vieron en la televisión, o que Burroughs escuchó en la radio, sobre un incendio en un circo. Cuando el anunciador se puso histérico mientras estaba leyendo la noticia, y pues dijo que mientras estaba el incendio, los hipopótamos se estaban hirviendo en sus tanques, y eso sucedió en el zoológico de Londres. Bueno, esto es una novela que apareció en el 2008, imagínense, fue escrita en el año de 1945 y no fue sino publicada hasta el año 2008. Yo se las recomiendo ampliamente. Si leen inglés, pues lean en inglés, porque es como la van a disfrutar más. Aquí en México la podemos localizar en una librería especializada en títulos en inglés, de cuyo nombre se los voy a dar, es el American Bookstore. Ahí lo pueden ustedes conseguir el libro fácilmente. And the hippos were bold in their tanks, y los hipopótamos fueron hervidos en sus tanques, de Jack Kerouac y William S. Burroughs. Otro libro más sobre la generación beat que podemos leer, que podemos disfrutar. Y podemos disfrutar también, por supuesto, de la música del maestro Dizzy Gillespie. Eso se llama la suite del Zodiaco, de Zodiac Suite. Dizzy Gillespie en el Festival de Newport, totalmente vivo. Estás en El Perseguidor NBR, nuestra voz radio.org. Adelante con la música. It's very seldom that a great artist that I'm about to present comes on the scene. This young lady has been in semi-retirement for some time now, and it was only through the encouragement of Father Crowley and Father O'Connor and myself that she consented to once again appear on the stage. Shut up. Silence. I'm about to present now, ladies and gentlemen, a truly, truly, truly great artist. Silence. May I present now, ladies and gentlemen, a young lady that's going to come out and do three numbers from her Zodiac Suite and also the very wonderful South American number, Carioca. May I present now, for your listening pleasure, the dynamic Miss Mary Lou Williams. Thank you. Nuestra voz radio, la voz del pueblo. Estás escuchando Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bien, escuchamos algo más de Dizzy Gillespie con este disco que estamos recordando hoy, el disco de Dizzy Gillespie en el Festival de Jazz de Newport. Hablamos en el corte pasado de la película, más bien del libro, y los hipopótamos fueron, ¿cómo se llama? Hervidos en sus tanques, boiled in their tanks, hervidos en sus tanques, y la película al respecto es precisamente Kill Your Darlings, mata a tus seres queridos, que precisamente está basada en este libro de Jack Kerouac y de el maestro William S. Burroughs. ¿Quiénes hacen los personajes? Bueno, el director es el maestro John Crokidas, él es el director. Como Lucien Carr, el papel lo hace el maestro Dane DeHaan. Como David Cameron, Michael C. Hall. Ustedes saben quién es Michael C. Hall. ¿Han visto la serie de televisión Dexter? Bueno, él es Michael C. Hall. Como Jack Kerouac, Jack Houston, uno de los nietos de la famosa familia cinematográfica de los Houston. Como William Burroughs, Ben Foster. Como Allen Ginsberg, Daniel Radcliffe, nada más y nada menos que Harry Potter. Como Louis Ginsberg, David Cross. Y como Edie Parker, la esposa del maestro Kerouac, Elizabeth Olsen. En esa película también la pueden localizar, se les recomiendo ampliamente. Mata a tus seres queridos, o Kill Your Darlings, es el título que le ponen a la película basada en los hipopótamos fueron hervidos en sus tanques. Una producción del año de 2011, bastante, bastante cercana, una película contemporánea muy, muy buena, se las recomiendo nuevamente. Bueno, pues tenemos ya algunos minutos, nos quedan. Para seguir escuchando la música de Dizzy Gillespie, de quien ya hablamos el día de hoy, ya platicamos cuál es su importancia en el mundo del jazz. Y bueno, vámonos con esto que se llama Carioca. Recuerden que ya estamos en Facebook en El Perseguidor NBR. Vámonos con la música. Estás en nuestravozradio.org. Thank you. Estás escuchando nuestra voz, la voz del pueblo. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Más de la fusión del jazz, del bebop con la música latinoamericana, en este caso con la música, con el bossa nova, con la música del Brasil. Y esto precisamente se llamó Carioca, con el señor Dizzy Gillespie y su banda tocando en el Festival de Jazz de Newport. Vamos a finalizar con un poema del maestro Kerouac y por supuesto con una rola de Dizzy Gillespie, una de sus rolas más conocidas. Pero antes esto, que se llama Poema del 16 de septiembre de 1961, escrito por el maestro Jack Kerouac. Y dice así: qué terriblemente triste me siento al pensar de mi madre, dormida en su cama, que algún día morirá. Aunque ella se diga, la muerte no debe preocuparnos, después de esta vida empezamos otra. Qué terriblemente triste me siento de todos modos. Que no tenga vino que me haga olvidar mi diente cariado es bastante malo. Pero que todo mi cuerpo esté pudriéndose y el cuerpo de mi madre se pudra hacia la muerte es tan enloquecedoramente triste. Salí al amanecer puro, pero ¿por qué debería alegrarme ante un amanecer que levanta otro humor de guerra? ¿Y por qué debería estar triste? ¿No es por lo menos el aire puro y fresco? Contemplé las flores, una de ellas ha caído. Otra acaba de abrirse, ni una ni otra estaban triste o alegre. Súbitamente comprendí que todas las cosas solo van y vienen, incluido cualquier sentimiento de tristeza, también se irá. Triste hoy, alegre mañana, sobre hoy, borracho mañana. ¿Por qué inquietarse tanto? Todos en el mundo tienen defectos lo mismo que yo, ¿por qué deprimirse? Es solo un sentimiento que viene y va. Todo viene y va, qué extraordinario. Guerras dañinas existirán siempre. Formas agradables se van también. Ya que todo viene y va, ¿por qué estar triste o alegre? Enfermo hoy, sano mañana. Pero tan triste sigo siendo el mismo. Todo viniendo y yendo en todas partes. Los mismos lugares viniendo y yendo. De cualquier modo, todos terminaremos en el cielo. Juntos en esa dorada gloria eterna que he visto. Oh, qué condenadamente triste es que no pueda escribir bien sobre ello. Esto es un intento a la fácil ligereza de la poesía sierdiana. Debería de hacerlo a mi manera. Pero eso también se irá, las preocupaciones acerca del estilo, acerca de la tristeza. Mi gatito ronroneando, feliz, odia las puertas. Y a veces está triste y silencioso, nariz caliente, sollozos, y un leve maullido doliente. Allí van las aves volando hacia el oeste un momento. ¿Quién llegará a conocer el mundo antes de que se vaya? Podría decir que quizás ella era más feliz que todos. Esa vieja solitaria del chal en el tren de vagones naranja, con el pequeño pájaro manso en su pañuelo, al que le canturreaba todo el tiempo, mía mascota, y ni uno de los excursionistas de domingo, con sus botellas y sus canastas, le ponía atención. Y el vagón chirriaba a través de los maizales, tan lentamente que las mariposas entraban y salían. Jack Kerouac. Finalizamos con esto que se llama Una noche en Túnez, A Night in Tunisia, uno de los temas más reconocidos del señor Dizzy Gillespie. Yo soy Héctor Cabrera, me despido de ustedes. De esta versión, una edición más de El Perseguidor NBR, en los controles técnicos, en el cerebro electrónico de nuestra voz radio.org, el maestro Eric Sotelo. Gracias, sigan con nosotros, disfruten. Number in the band and the person of our trumpeter Lee Morgan. Also we feature Al Gray on the trombone, Benny Golson on the tenor sax. I'd like to play one of my latest compositions, matter of fact, one of my only compositions, A Night in Tunisia. emisión de hoy de Ramón su último. Esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguido. La fusión de